encauzar su obra literal. También ya venimos realizando desde hace 4 años el diplomado de edición, promoción del libro y la lectura. Este diplomado llega a su 5ª cohorte, ministro. Este lo creó, lo crea y lo organiza la Fundación El Perro y la Rana, Fundación Editorial El Perro y la Rana, junto con UNEARTE y el Centro Nacional del Libro. Tiene como objetivo ofrecer información sobre el trabajo editorial y la estrategia de promocionar tanto el libro como la lectura. Ya se han graduado más de 200 participantes en estas 4 cohortes anteriores. Comenzó de manera presencial, se le daba ciertas limitaciones, nada más porque era muy local, pero con la pandemia nos reformateamos y eso lo hizo nacional e inclusive internacional, porque compañeros y compañeras de otros países como Argentina, Chile, Cuba, se inscribieron en nuestro diplomado y también se formaron y son egresados en este diplomado. Solo en las 2 últimas cohortes se graduaron más de 90 estudiantes. Es totalmente gratuito y a todo público. Las inscripciones ya están abiertas, la información la pueden conseguir en el portal del Perro y la Rana, y empieza el 23 de abril, Día Internacional del Libro, y finaliza el 9 de septiembre de 2022. El contenido se divide en 4 módulos: historia del libro, dirección editorial, producción editorial y promoción del libro y la lectura. Ahora viene, ministro Iraida, los concursos, los tan esperados concursos literarios. La editorial del Perro y la Rana presenta desde ya los concursos juveniles de literatura. Convoca a todos los jóvenes a participar en el de ciencia ficción, que se llama Toparquía, el de literatura erótica y el de relato gráfico. Pero que les gusta el cómic, que les gusta la historieta, también están abiertos. La fecha de comentarios están abiertas desde hoy hasta el 1 de agosto de 2022. Se otorga un premio de bolívares 2.500, es un cuento o es un... todo lo que corresponde es una sola mención, ¿no? Tal como se ha hecho en otras ocasiones, los ganadores y las menciones que se considere el jurado serán publicadas por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y ahora tenemos también las Bienales de Literatura de Venezuela, las Bienales Nacionales. En 2022 tenemos 5 bienales que se van a... que desde este momento se abre su convocatoria y están en diferentes menciones. La 6ª Bienal de Literatura Argimiro Gabaldón, mención ensayo. La 3ª Bienal de Literatura Lidia Franco Farías, mención poesía. La 4ª Bienal de Literatura Manuel Felipe Rugeles, mención literatura infantil, poesía. La 7ª Bienal de Literatura José Vicente Abreu, mención novela histórica. Y la 10ª Bienal de Literatura Orlando Araujo, mención narrativa. Estas bienales van a ser los ganadores o ganadoras, van a tener un premio único, cada uno por cada una de las menciones, por 13.000 bolívares. Ministro, hemos subido sustancialmente, dándole honor a estas bienales, en honor a quienes representan también en este nombre, como son Argimiro Gabaldón, Lidia Franco Faría, Manuel Felipe Rugeles, José Vicente Abreu y Orlando Araujo. Estas son otorgadas por el Centro Nacional del Libro y la obra será publicada por Monte Ávila Editores. Hay algunas precisiones en estas bases, ¿no? Por ejemplo, el de Lidia Franco Faría es poesía, pero nada más pueden participar mujeres. Una limitante que la hace más interesante todavía. No pueden participar de aquellos que ya hayan ganado los premios anteriores, pero que una vez terminado, porque esto termina más o menos algunas, terminan ya en octubre, noviembre, se presentarían en la FILBEN del año siguiente, ¿no? Desde 2019 en adelante, estas bienales han sido publicadas por Monte Ávila Editores. Y esas ediciones se presentaron en la Filben de 2020. La de 2020 se van a presentar en el 2021 se van a presentar en 2022, en este año. Es decir, de hecho, vamos a presentar las obras de los ganadores, porque muchos son que viven en las regiones, y cuando la Filben regional se realice en cada una de esas regiones, se presenta la obra de los ganadores. Es una de las características que tiene esta nueva edición de las Bienales. Respecto a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Filben, tenemos las regionales que ya empezaron. Empezó con un gran éxito en Mérida, en enero, a finales de enero. Mérida tuvo una extraordinaria participación del pueblo merideño allá en Mucumbarí. Extraordinaria la convocatoria, la muestra artística, la muestra de las discusiones, las plenarias. Pero no quedó ahí. Continúa. Ahora en marzo continúa en Miranda y Aragua. En abril seguirán Guárico, Apure, Falcón, Portuguesa y Carabobo. En el mes de mayo los estados Barinas, Trujillo, Táchira, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. Durante el mes de junio los estados Cojedes, Monagas, Lara y La Guaira. Y para finalizar en el mes de julio con los estados Amazonas, desde Tamacuro, Yaracuy, Zulia y Bolívar. Y el plato fuerte. La Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ministro, ayer usted dio una extraordinaria noticia. Ya primero nos había adelantado bajo acertijo quiénes iban a ser las escritoras homenajeadas el día anterior al Día Internacional de la Mujer. Y ayer usted anunció por las redes sociales que las escritoras homenajeadas son, de la Filben 2022, son Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso. Dos escritoras extraordinarias. La verdad es que es un gran honor contar con la talla de Iraida y de Carmen Clemente Travieso, puesto que enaltece todo el trabajo que ellas han realizado durante toda su vida. Carmen Clemente Travieso tiene una vasta obra literaria, esencialmente sobre la investigación de la formación de las mujeres, de las luchas de las mujeres, desde la independencia para acá. Yo no podría decir que 50 obras de Iraida Vargas podrían ser vastas. Porque además, una cosa es que además la tiene pública y hay muchas que están inéditas. Y hay que la pandemia más la ha hecho más productiva a Iraida. Así que tenemos mayor compromiso con Iraida para tener los libros de Iraida en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se va a realizar este noviembre, del 10 al 20 de noviembre de 2022. El siguiente anuncio es también no menos importante, y con esto finalizo, para darle la palabra al ministro y a Iraida, puesto que lo común es que se invite a un país invitado de honor. Este año hemos decidido que sea un continente invitado de honor, y ese continente es África. Entonces, bienvenido. Y muy agradecido por aceptar esta invitación para ser los invitados de honor de la Feria Internacional del Libro 2022, de la Filben 2022. Nos tocará a nosotros, por toda la nueva visión, viene de data de hace mucho tiempo, pero que ahora se ha refrescado, de eso, de la Comisión de la Verdad, de lo que ha sucedido con nuestra historia, cómo nos han arrebatado nuestra memoria y cómo hacer que aquello que fue un crimen, hoy poder denunciarlo. Y África, nuestro continente madre, la verdad es que tiene mucho que ver con nosotros, tiene más que ver con nuestro pueblo, y poder demostrar con su obra, con su cultura, todas las raíces que hay en nuestro pueblo. Entonces, vamos a trabajar en conjunto, pueblo venezolano con el pueblo continente africano. Bueno, ministro, muchas gracias. Bienvenido en esta nueva Filben y esperamos que sea tan exitosa como la fue las anteriores. Correcto. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. A nuestra querida profesora Iraida Vargas, a nuestros hermanos embajadores del África, de nuestra madre África. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a los trabajadores de Librería del Sur por abrir las puertas de esta librería a esta actividad. Y a quienes nos acompañan a través de la televisión en todos los rincones de Venezuela. Buenas noticias para la cultura. Ya Raúl Casal ha hecho un recorrido sobre todos esos concursos, bienales, la creación de la Escuela Taller de Narrativa Venezolana, en fin, una cantidad de iniciativas culturales en el campo de la literatura que nos dan cuenta de una Venezuela viva, de pie, digna y apuntando hacia el futuro, que en medio de dificultades terribles ha logrado preservarse para ver fructificar los resultados de su resistencia heroica de estos años. Y sabemos que en el campo de la cultura pues tenemos un mundo de cosas por hacer, y en el campo de la literatura contamos sobre todo con un acervo extraordinario y con unas nuevas generaciones de relevo por las cuales vale la pena seguir luchando. Así que esta escuela, particularmente de todas esas anuncios que tú has dado, me han agradado, sobre todo la creación de la Escuela Taller de Narrativa Venezolana y el concurso juvenil, ¿verdad? Sin embargo, la invitación es para todas y todos. Ahí está reflejada una diversidad de públicos a los que van dirigidas estas iniciativas. Y quiero decir que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela del año 2022, que marca la mayoría de edad de la Filben, porque cumple 18 años la Filben, pues se viste de África y se viste de feminismo. Porque tenemos esta vez no una, sino dos escritoras homenajeadas. Carmen Clemente Travieso, periodista, luchadora, además por la reivindicación de los derechos de la mujer en todos los tiempos, en el suyo, en el pasado y ahora en el presente. Y Iraida Vargas, que tiene una larga trayectoria como investigadora, antropóloga, historiadora, geógrafa, arqueóloga. Por cierto que confluyen sin buscarlo una investigadora de este campo y una potencia arqueológica como es Egipto, uno de nuestros países africanos que van a estar aquí presentes, con los que tenemos un amplio campo de intercambio por realizar. Y en esta feria de este año da continuidad a una política sostenida en el tiempo. Es sin duda el evento cultural más importante de Venezuela, que este año entonces tiene dos escritoras homenajeadas y tiene a los países del África, que será una oportunidad también para voltear la mirada hacia toda la diversidad cultural del África, no solamente en materia de literatura, donde África también es una potencia y varios premios Nobel de literatura que tiene el África, sino también respecto de todos esos aspectos culturales que incluso forman parte de nuestro propio acervo. Nuestra identidad con el África es poco reivindicada, pero es gigantesca. Recientemente acabamos de lograr la inscripción en las listas del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, que es una expresión que está muy arraigada en nuestra identidad cultural africana, desde el tambor hasta los ritos que la acompañan. Así que será una gran oportunidad para hacer una fiesta africana y una fiesta feminista de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Una feria, además, del libro con libros, valga la expresión, porque tendremos títulos tanto en físico como en digital para la disposición de nuestro pueblo, para acercar el libro en sus distintas versiones a las masas populares, y también para el pueblo lector y el pueblo escritor, pues las puertas de nuestras editoriales están abiertas para la publicación de nuevos autores. Aquí están estos concursos que buscan además estimular la producción editorial venezolana y reivindicar además a quienes durante décadas han estado utilizando el arma de su pluma para investigar, para llevar la verdad, para dar su visión desde la mirada sensible de los creadores del mundo en que nos corresponde desenvolvernos. Yo con esto quiero darle las gracias a Iraida Vargas por haber aceptado ser una de nuestras dos escritoras homenajeadas de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por considerarme merecedora de esta distinción. Yo estaba tratando de recordar cuándo... Bien, allí tenían detalles de lo que ha sido el anuncio de los premios y otras actividades en el contexto de la FILBEN 2022. Así iniciamos nosotros la presente emisión meridiana de la noticia por la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Miércoles, mitad de semana y 9 de marzo. Hoy se cumple un año más, 7 de aquel decreto infame que Barack Obama firmó para considerar a nuestro país como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad, nada más y nada menos que del imperio más decadente y aparte el más invasor, el más genocida que ha conocido la humanidad. Sobre eso vamos a estar hablando en largo y extendido durante esta emisión meridiana, pero también otros tópicos, Marilyn, que atañen a la agenda del día. Así es, de inmediato les presentamos los titulares de nuestra emisión meridiana de la noticia. Allí los tienen, vamos a revisarlos. Con una enorme movilización y con un foro, Venezuela exaltó el Día Internacional de la Mujer con inclusión, con paridad, enalteciendo lo que ha sido la construcción socialista, teniendo a las mujeres en la vanguardia. Son la mitad ahora mismo de todas las nóminas, las incorporaciones, los institutos, y además son mayoría dentro de varias de las, todo el desarrollo, tanto del Estado como del gobierno venezolano. Venezuela, punta de lanza del feminismo a nivel global. Y diversos planes de rehabilitación y recuperación integral se impulsan en diferentes comunidades. 7 años han pasado de aquel momento en el cual Barack Obama nos consideró una amenaza inusual y extraordinaria. Y desde entonces hemos dicho, Obama, deroga el decreto ya. Y también Trump, deroga el decreto ya. Saca tus manos de Venezuela. Hand off Venezuela. Múltiples han sido los escenarios, los mecanismos y además las acciones que Venezuela ha emprendido contra la amenaza imperial. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Las 12 y 18 minutos. La cuarentena preventiva para detener la pandemia por el COVID-19 genera diferentes estados de ánimo. Por eso te invitamos a disfrutar de la mejor música que nos ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.